Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 19 de junio. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que tras las pesquisas realizadas por la Policía Local de Ubrique se ha detectado indicios que apuntan a la posible presencia de cebos envenenados en el Parque Canino frente al mercado de abastos. Estos indicios están siendo objeto de análisis e investigación y actualmente se están llevando a cabo pruebas para confirmar su naturaleza. Ante esta situación, la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ubrique ha adoptado de forma inmediata medidas preventivas, entre ellas el cierre temporal del parque y la realización de trabajos de limpieza y desinfección del área afectada con el fin de garantizar la seguridad de las personas y animales. Asimismo, esta delegación informa a la ciudadanía que, de conformidad con lo establecido en el artículo 336 del Código Penal, modificado por la Ley Orgánica de 5/2010 de 22 de junio, el empleo de veneno o cebos envenenados, independientemente de que haya o no animales o personas perjudicadas, supone un delito la mera actividad, castigado con la pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses. La Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad seguirá realizando labores de vigilancia periódica en esta zona y en otras zonas públicas del municipio. Asimismo, se apela a la responsabilidad colectiva y a la concienciación ciudadana para proteger nuestros espacios comunes. En caso de detectar indicios de este tipo de prácticas, se ruega a la ciudadanía que avise a las autoridades o a la policía local. Cambiamos de tema. El convento de Capuchinos acogía en la tarde de ayer la celebración del Foro Cultura y Futuro en Cádiz, organizado por el Partido Popular en el marco de los encuentros Cádiz a tu lado. En este foro han intervenido Macarena O'Neill, coordinadora junta de Cultura y Turismo del Partido Popular de Andalucía y viceconsejera de Cultura y Deporte, la vicesecretaria regional de Cultura y Turismo del Partido Popular, Pilar Pintor, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. También han asistido una amplia representación de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, diputadas provinciales y alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz. La viceconsejera ha destacado en su estancia en Ubrique la importancia de que las políticas municipales se centren en la conservación y la puesta en valor de la riqueza cultural de nuestros municipios. En primer lugar, agradecer, como no, a nuestra viceconsejera, querida Macarena, que esté aquí hoy en Ubrique, vicesecretaria del Partido Popular también, compañeros del Partido Popular, alcalde, parlamentarios, delegados, en definitiva todos los que estamos aquí hoy presentes, y sobre todo por apostar por la cultura de Ubrique. Tenemos que tener claro que nuestra Pilar, nuestra querida Pilar, pues apuesta como siempre por lo que es la cultura, lo que es aquí en la provincia. También lo tenemos como representado aquí a nivel autonómico y, en definitiva, un acto como el que tenemos hoy aquí en la provincia de Cádiz, en nuestra sierra, en Ubrique, de esta categoría, gracias al Partido Popular, pues sobre todo apostar por el foro que vamos a plantear en unos momentos y seguir haciendo de nuestro mundo, de nuestros valores y sobre todo de nuestros principios, que en definitiva es nuestra cultura, pues el día a día y seguir sobre todo fomentándola. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar agradecer al alcalde que siempre tenga las puertas abiertas de Ubrique a toda aquella persona que quiere venir, pero sobre todo agradecerte, alcalde, que tengas la cultura como uno de tus ejes de gobierno. Es importantísimo, la cultura es identidad, la cultura junto a la educación es quizás las herramientas que tiene una sociedad para construir una sociedad más libre, una sociedad más crítica, una sociedad donde las personas puedan realizar lo que quieren en la vida, y eso es fundamental. Y por tanto, esos alcaldes que apuestan siempre por la cultura son alcaldes que tienen grandes éxitos en su gestión. Luego, decirte que, aunque hace calor, esto es una maravilla. Y poder venir a Ubrique, yo es que ahora mismo estoy mirando y no sé si contestaros o seguir mirando el paisaje. Y cuando tú ves Ubrique, cuando miras Ubrique, ves la riqueza de esta sierra, una riqueza cultural que viene desde tiempo remoto. Aquí tenéis el yacimiento de Ocuri, un yacimiento maravilloso que invito a todo aquel que nos escucha a visitar, porque es un yacimiento romano espectacular, pero que nos da también la visión de la historia, de la gran historia que tenemos en Andalucía. Esa historia que hace que seamos hoy como somos. Esa identidad que vamos a hablar esta tarde también de la artesanía tan importante aquí en Ubrique, que además sois un ejemplo, porque la artesanía del cuero habéis conseguido, respetando la tradición, adaptaros a los nuevos tiempos, y eso es importantísimo. Y nada, decir que estoy muy contenta, Pilar, de que hayas organizado estos foros de cultura, que lo estás organizando por toda Andalucía, y sobre todo el acierto de hacerlo en Ubrique, me parece, con toda la sierra de Ubrique, una sierra con tantísimo patrimonio, además inmaterial, que bueno, es un lujo poder estar hoy aquí, y agradezco muchísimo la invitación y que me hayáis invitado a estar con vosotros y participar. Pues yo quiero, por supuesto, en nombre del Partido Popular de Andalucía y por supuesto también el del Partido Popular de Cádiz, que hoy estamos aquí convocados por ellos, agradecer a nuestro alcalde anfitrión en esta tierra maravillosa, como decía nuestra viceconsejera, dentro del corazón de la provincia de Cádiz, que tanto patrimonio tiene, para organizar estos foros, que el sentido que tiene, y esa es la misión que nos ha marcado nuestro presidente Juanma Moreno, es la cercanía con el sector, la cercanía con el ciudadano, hablar, dialogar, y hoy les vamos a escuchar a ellos, así que yo agradezco muchísimo a todos los compañeros de la provincia de Cádiz que hoy han invitado a todo el sector de la cultura, como bien decía nuestra viceconsejera, nuestro orgullo, nuestra identidad, y hoy les vamos a escuchar a ellos. Por otro lado, dentro del espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Popular. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, se ha referido, entre otros asuntos, a las actuaciones que se están llevando a cabo para la creación de nuevas zonas de aparcamientos. Entramos por Ubrique, pues uno de los primeros que tenemos es esa mejora de las salas del cementerio, acompañado de los aparcamientos que tenemos al lado. Tenemos que decir que tenemos que buscar las mejoras, o tenemos que buscar las zonas donde podemos albergar aparcamiento. Está claro que lo que es el cementerio, pues nadie le gusta visitarlo, pero en este caso nadie le gusta ir forzado. Tenemos que visitarlo porque tenemos muchos seres queridos allí y lo tenemos que hacer, y tenemos que facilitar también una zona de aparcamiento, y es lo que estamos haciendo. Entonces, tal y como se ha hecho esa zona de aparcamiento, tenemos también las 210 que se hicieron allí en la zona de expansión, un poco buscando también la necesidad de todos aquellos que van al trabajo, facilitarle el día a día. Está claro que el que le quites un aparcamiento en la puerta de su casa, pues claro que me va a decir: Mario, no estoy de acuerdo en la gestión que estás haciendo de aparcamiento. También decir que tenemos que informar bien a todos los vecinos, tenemos que informar, insisto, bien a todos los vecinos y decir las realidades. Son 58 aparcamientos los que se han quitado, no más de un centenar. Tenemos que tener los datos para poder hablar, tenemos que tener datos, y son 58 aparcamientos los que se han quitado. 58 aparcamientos que hacen ahora mismo, pues, que un camión de bombero pueda tener una entrada que antes no la tenía, una zona, como podemos decir, a la salida de Ubrique, en la que se colapsaban un tráiler con un vehículo en la entrada, pues también se ha quitado. Un poco lo que quiero referirme aquí: yo no vengo a quitar aparcamiento ni a hacer lo que yo vea conveniente o lo que yo crea. Yo lo que vengo aquí ahora mismo para intentar mejorar, desde mi punto de vista y del equipo que tenemos de trabajo, intentar mejorar y poner una opinión o un proyecto en marcha. Eso es lo que estoy haciendo. Estamos ahora mismo mirando zonas dentro del casco urbano. Estamos hablando en Barriada Andalucía. Vamos a ganar aparcamiento. Tenemos ahora mismo zonas, como estamos hablando, en lo que es la carretera nueva, para entendernos, donde también hemos ganado aparcamiento, pero eso no se cuenta. Tenemos que decir que algunos aparcamientos se quitan, pero se ganan 10 metros, 20 metros o 30 metros más cercanos. Lo principal ahora mismo es buscar dónde aparcamos, es buscar cómo aparcamos y es buscar cómo nos movemos. Ahora mismo está claro que tenemos que seguir. De hecho, mira, ayer mismo pues me paraba con un vecino, y esto es lo que a mí me gusta, que los vecinos me trasladen. Me dicen: Mario, ahora mismo tenemos mayor volumen de tráfico en el casco histórico. Totalmente de acuerdo. Ahora mismo, por circunstancias, se llega a Plaza Colón y la opción es subir para el casco histórico. Uh-huh. Yo le comentaba, pues, nosotros, los que estamos aquí día a día expresando en los medios de comunicación, tenemos que seguir trabajando para informar a todo el que llega y a todos los vecinos que no es el camino más ideal para ir a la zona de expansión. El camino más ideal o es bien por Zarco Borque o es bien por la zona de Avenida Jesulín de Ubrique. Pero esto es un pequeño, hay que reeducar un poco lo que es el tráfico, y poco a poco tenemos que ver que la gente o los vecinos se den cuenta que lo que estamos intentando es evitar que el casco histórico tenga mayor volumen de tráfico, pero es normal que ahora al principio pues no tengamos en la cabeza, después de tantos años, por dónde cojo, por dónde no cojo. También es importante valorar todas aquellas avenidas, calles, que no tienen un acerado, que no están en condiciones, pero todo ello no lo podemos hacer todo a la vez. Ojalá yo pudiera decir mañana, cumplí con todos mis objetivos y ya no tengo nada que hacer. Eso es imposible. Tenemos una calle San Sebastián, ¿cuántos años lleva una calle San Sebastián con unos acerados que no corresponden a esa calle? Claro que hay que arreglarlo, claro que hay que mirarlo. Tuve dos mellicitas, yo llevaba un carro gemelar. ¿Me van a contar a mí por dónde pasa un carro, por dónde no? O sea, por eso te digo que ahora mismo yo sé perfectamente, porque en mi vida pues he tenido ciertas circunstancias que valoro cosas. Pero también tengo gente y vecinos que me paran, me dicen, me cuentan, y hay que eso es lo que hay que escuchar. Eso se llama querer seguir mejorando el pueblo. Al vecino de ayer le agradezco, porque yo no quiero, como me decían, la palmadita en el hombro. Eso no vale. Vale cuando realmente lo piensa el vecino. Lo que vale es seguir creciendo, seguir mirando por dónde vamos a caminar. Todo esto te decía porque tenemos muchas actuaciones en las que estamos trabajando. Uh-huh. Tenemos unos salones que estamos haciendo debajo de las pistas de pádel, que también era algo importante. Tenemos un corredor verde que me decían, el carril está fatal. Menos mal que teníamos el carril cuando hemos tenido la obra de la Plaza de la Estrella y la obra de la 373. Claro que han pasado muchos vehículos por allí. Ahora vamos a continuar, lo vamos a mejorar y vamos a seguir. Pero nos tenemos que ir adaptando un poco a las circunstancias que nos vamos encontrando día a día. Plaza de la Estrella, pues claro que habrá cosas buenas y cosas malas, como en todo. ¿Qué es lo que estamos aquí? Pues intentar mejorar ahora mismo lo que es el día a día. Tenemos una zona peatonal que no teníamos antes, pero no puedo escuchar que es que a los petaqueros le da mucho el sol. Pero es que antes le daba más. Entonces, vamos a ser coherentes. Yo antes de poner una sombra, sinceramente, a los petaqueros, prefiero ponerla en un colegio que tiene más necesidad. Otros temas de interés: hasta el 30 de junio está abierto el plazo de inscripción para participar en los ciclos formativos que oferta el IES Las Cumbres para el próximo curso. En concreto, se trata de los grados medios de calzado y complementos de moda, electromecánica de vehículos y gestión administrativa, así como el grado superior de Administración y Finanzas. Antonio Macías, director del IES Las Cumbres, ha informado que se encuentran en negociaciones para que las prácticas del ciclo de complementos de moda se realicen en empresas de importancia en el sector. Ya tenemos aquí en el IES Las Cumbres tres ciclos formativos de grado medio, dos de ellos con una implantación desde hace más de 30 años, como el de electromecánica de vehículos y de gestión administrativa, que son dos ciclos que, ya te digo, que tienen solera aquí en el centro y que son de los ciclos más demandados de grado medio en toda Andalucía. Porque, bueno, viene sabido por todos la falta que hay ahora mismo de mano de obra en la mecánica. Y, bueno, y aquí en Ubrique, pues, la empleabilidad en el grado medio de administrativo, pues, la verdad que aquí es bastante importante la demanda que hay porque hay muchas empresas en Ubrique y ese tejido empresarial, pues, hace que se necesiten muchas personas que puedan llevar esa pequeña contabilidad o gran contabilidad, en el caso de una empresa más grande, que ya sería superior con hablado. Entonces tenemos el grado medio de electromecánica de vehículos, el grado medio de gestión administrativa y, bueno, tenemos el grado medio de calzado y complementos de moda, que está en la tercera edición que llevamos con este ciclo formativo, llevamos 3 años con él. Estamos ahí luchando por mejorar el número de alumnos, estamos teniendo reuniones desde el alcalde, con el Centro Tecnológico de la Piel, lo vamos a reunir con distintos empresarios para que impulsar un ciclo formativo que cuando empieza, siempre que empieza un ciclo formativo, no igual que los otros dos que he dicho antes, ya llevan 30 años, pues cuando empieza, pues las cosas, pues cuesta un poco más de trabajo ponerlas en pie, ¿no? En ello estamos intentando firmar algún convenio, ¿no?, con el ayuntamiento para hacer las prácticas, porque recuerdo que todos los ciclos son ya duales, en particular este de calzado y complemento de moda es 100% dual, es decir, los alumnos del primer trimestre, una vez que pasa el primer trimestre, ya se van a incorporar a las empresas, y lo que estamos es intentando negociar con la ayuda del ayuntamiento y el Centro Tecnológico de la Piel, reuniones con la jefa del servicio de FP de Cádiz y con la delegada de Educación Territorial, intentando que los alumnos puedan centralizar las prácticas en alguna empresa potente para que la preparación sea óptima y esos alumnos estén en el perfil de que cuando acaben puedan ser empleados directamente en la empresa. Y en ello estamos, ¿no? Y también tenemos un ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas, que es el equivalente al del grado medio, pero en nivel superior, que lo que hace es, bueno, preparar a los alumnos, un técnico superior de Administración y Finanzas, que son alumnos que pueden trabajar llevando la contabilidad de cualquier empresa. De hecho, muchas de las personas que trabajan en las gestorías de Ubrique provienen de alumnos que han estudiado aquí ese ciclo formativo superior, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos cuatro ciclos formativos que para aquí, para Ubrique y la comarca, ¿no? Que es verdad que nosotros tenemos aquí alumnos de Ubrique, de Benalcá, de Grazalema, de Villaluenga, pero de Prado del Rey, del Bosque. También nos vienen algunos alumnos de Villamartín, algunos de Arco, y ya estamos en el límite, pero no por nada, sino porque la distancia en kilómetros ya empieza a dejarse y les coge más cerca, ¿eh? Entonces, la verdad que es una oferta bastante importante y que hay mucha gente que me llama y me pregunta y me dice, oye, ¿por qué no se implanta un ciclo formativo que sería interesante de no sé qué, de cualquier cosa, ¿no? Hay que decirle a todos los oyentes de Radio Ubrique que, claro, que los alumnos que hay aquí en la comarca son los que hay, no hay más. Cuantos más ciclos informativos implantes, menos alumnos hay para otros, con lo cual es que no es lo mismo que en Jerez, que en Jerez a tiro de piedra tiene 50 ciclos formativos, ¿no? Porque hay alumnos para llenarlo, aquí en la sierra no. Entonces son los que tenemos y la verdad que estamos bastante orgullosos y esperemos que electromecánica, vehículos, gestión administrativa y administración financiera están consolidados desde hace 30 años y estamos ahora luchando por impulsar ese ciclo de calzado, que tienen de calzado y complementos de moda, especializado principalmente en la marroquinería que se hace en Ubrique, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué se llama calzado y complementos de moda, no? Bueno, porque aquí en Ubrique la parte que interesa es más la de complementos de moda, más que la de calzado, evidentemente. Pasa que los ciclos formativos están establecidos en Boja, tienen un nombre, eso no se puede cambiar. Estamos intentando que eso se haga, pero eso va a largo plazo. Pero lo que se hace aquí, evidentemente, es priorizar los contenidos de los complementos de moda, todos los contenidos de marroquinería, y no se puede abandonar los de calzado, pero bueno, los de calzado se dan solamente de forma teórica, que tampoco le viene mal a un alumno, ¿no? Que también sepa de calzado, porque nunca se sabe, ¿no? Si en un momento determinado hay que derivar a hacer temas de calzado, ¿vale? Entonces, ahí estamos luchando, como te digo, con ese ciclo formativo para intentar que vaya para adelante y que haya alumnos y hay que hacerlo atractivo, ¿no? Para que los alumnos vengan a hacerlo y tenemos la ayuda del ayuntamiento, del Centro Tecnológico de la Piel y de los empresarios para que esto vaya para adelante. También les informamos en esta edición de noticias que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha anunciado que llevará a cabo una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre para la próxima semana. Los donantes pueden acudir el lunes 23 de junio en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 y el martes 24 de junio solo en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Como es habitual, el lugar habilitado para llevar a cabo la donación es la tercera planta del edificio del mercado. Y por último, la parroquia de Ubrique informa que este domingo se procederá a la celebración del Corpus Christi. Tras la misa de las 10 de la mañana se dará paso a la solemne procesión del Santísimo Sacramento. El recorrido establecido, a lo largo del cual se instalarán los distintos altares, es salida desde la parroquia hacia Beato Diego José de Cádiz, Plaza Colón, Calle Agua, Calle Real, San Juan, Calle Perdón y regreso al templo. Este año la organización de la salida procesional correrá a cargo de la Agrupación Parroquial San Antonio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.